Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Qué gusto estar listos para compartir con ustedes el noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio dedicado al arte y la cultura. Vamos a iniciar esta jornada del día de hoy, martes 27 de octubre, con la siguiente frase de Jorge Luis Borges que dice: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Con esto les decimos a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas, a la vez que le hacemos la invitación para que también disfruten de las diferentes manifestaciones artísticas que las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le propone a diario a usted y su familia. Vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es como damos inicio a una nueva edición de su informativo Zona Cultura en este martes 27 de octubre, ya cerca del cierre del décimo mes del 2020. Y bueno, la ciudad y el país se apresta próximamente a un feriado para celebrar su tradición e identidad, como es el Día de los Difuntos. Por supuesto que en este año, con una serie de medidas de seguridad que nosotros le invitamos a que lo siga paso a paso, no se olvide mantener distancia, lavarse constantemente las manos y utilizar la mascarilla. La agenda de eventos le contamos en esta semana para que pueda pasar ese feriado junto a sus amigos, sus familiares, en fin. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buen día, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes, ya conectados todos con este espacio informativo dedicado al arte y la cultura. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día martes, correspondiente a la fecha 27 de octubre año 2020. Con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Del 17 al 19 de noviembre de este año, Ibercultura dictará el curso de Sostenibilidad de Museos, innovando prácticas y aportando al futuro. El Festival 2020 se celebrará del 16 al 22 de noviembre en modalidad virtual. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC realizará del 27 al 30 de octubre el programa virtual Encuentros Bicentenarios. Casa de la Cultura presenta clases demostrativas virtuales en los géneros de salsa y bachata. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, pone sobre la mesa de discusión el cómo salvaguardar el patrimonio. Carlos Grijalva en concierto como un homenaje al Día del Pasillo Ecuatoriano. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a Susana Nicolalde, con quien vamos a hablar sobre el 17º Encuentro Tiempos de Mujer 2020, que se va a desarrollar del 7 al 18 de diciembre. Y esto en homenaje a los 17 años de vida ininterrumpida del Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena. La interrogante que vamos a responder junto a nuestra invitada es: ¿qué territorios habitamos? Dani Pavón, productora del Festival del Sur, nos acompaña para contarnos cómo en este 2020 presentarán la edición número 20 en homenaje al grupo de teatro Entre Telones y a su director Patricio Guzmán, que tendrá lugar este viernes en el Teatro México. También hablaremos sobre esa extensa agenda de actividades que presentan desde este mes hasta febrero del 2021. Y les contamos que desde la noche de este lunes 26 arrancó de forma virtual el Festival Internacional de Artes Sonoras de Ecuador, FIDAS E20, un espacio para compartir junto a compositores, docentes e intérpretes de más de 9 países en un escenario virtual. El ente encargado de este evento es el Conservatorio Nacional de Música y precisamente su director de comunicación, Ramiro Guambuguete, nos contará esta mañana todos los detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 27 de octubre les traemos los episodios del día que van desde la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el reconocimiento del corrector de textos y el reconocimiento a quienes han sido los forjadores del patrimonio sonoro del Ecuador. Hoy 27 de octubre de 2020 es una fecha para recordar muchos episodios. Iniciamos recordando que se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Aquí es momento de poner un semáforo en rojo para que todos los estados miembros involucrados y amantes del patrimonio tomen medidas urgentes y reconozcan la importancia de los documentos audiovisuales. Los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Jaime Torres Bodet, poeta mexicano y exdirector general de la UNESCO, dijo que los archivos no son enormes cementerios, sino lugares esenciales para la continuidad de la conciencia humana. Mientras que Diego Coral, director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos dijo. Para comentarles, ¿no?, de la celebración del Día Mundial del Patrimonio Fílmico, que es el 27 de octubre, desde hace varios años, la UNICEF declaró al patrimonio fílmico como un bien indispensable de ser preservado y difundido para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, marcando un hito histórico, porque incluye a la cultura como uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares fundamentales para poder desarrollarnos sosteniblemente a nivel mundial. Y el 27 de octubre todos los años se celebra al patrimonio fílmico por su gran capacidad de generar memoria, de preservar la memoria, por lo tanto de incidir en la construcción de la identidad, de cohesión de los pueblos. Y nosotros siempre lo celebramos desde la cinema. Nosotros vamos a tener una pequeña charla con un director de cine ecuatoriano que está haciendo un documental con material de archivo relacionado a las protestas de octubre del año pasado y que justamente se engloban en esta necesidad de construir identidad, de construir memoria para reflexionar. Les invito a estar conectados mañana en las redes de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura, y en general a las actividades de la Cinemateca para que estén siempre en contacto con el patrimonio fílmico de este país. Saludos. No se pierde el evento de hoy de la UNESCO en la página de YouTube, donde abordarán el tema Patrimonio Documental en Peligro, Lagunas Normativas en la Preservación Digital. Hoy también se celebra el Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Textos, que no es otra cosa que un profesional que busca en cada artículo, en cada frase, en cada anuncio, erratas gramaticales para que sean corregidas antes de que llegue al lector. Esta celebración tiene el objetivo de exaltar la labor de todos aquellos profesionales que cuidan el uso de la lengua. Este día, en el año de 1921, nació en Guayaquil la cantante Bélgica Parra, quien fue portada de la revista del espectáculo El Mosquito de Rafael Cucalón. 1996 muere en Cuenca Enrique Ortiz, integrante de los hermanos Ortiz, de la conocida agrupación La Típica Ortiz y del Quinteto del Recuerdo. Tocaba el piano y el bandolín. En el 2011 fallece en Cuenca el constructor de guitarras Hugo Chiliquinga, inventor de la tapa armónica de la guitarra clásica de concierto. Hasta aquí los episodios de hoy. En el país. Y arrancamos ya con la información del país. Para las personas amantes de la historia, el Museo de Arte Contemporáneo presentará el programa especial sobre la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. Esto se dará del 27 al 30 de octubre a través del Facebook del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Escuchemos los detalles que nos trae nuestra compañera Maite Pacheco. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en conmemoración a la independencia de Guayaquil realizará el programa virtual Encuentro Bicentenarios. La responsable del área comunicacional, Lola Márquez, nos comenta el objetivo de este evento. Escuchemos. El MAC con este encuentro es precisamente para reflexionar sobre estos eventos que desencadenaron el proceso libertario de América y que el Bicentenario de Guayaquil no es un hecho aislado en la historia de la conformación de lo que hoy es el Ecuador. Entonces es una jornada de reflexión. Además, Lola nos comentó un poco más los temas que se abordarán en el programa. El martes 27, a partir de las 18 horas, vamos a empezar a tratar una serie de temas con importantes historiadores de Guayaquil, de Manabí e incluso de Loja. La revolución de Guayaquil en el proceso de la independencia hispanoamericana y los antecedentes de la revolución de octubre son los dos primeros temas que vamos a abordar, Manu, y la reflexión de los historiadores Benjamín Rosales y Melvin Hoyos. El miércoles 28, pues ya vamos a tener a la mujer patriota, imaginarios y representaciones sobre la mujer guayaquileña a raíz del proceso independentista. Jueves 29, San Martín y la independencia de Guayaquil es otro de los temas que abordaremos con Víctor Hugo Arellano. El viernes 30 vamos a tener tres intervenciones. Hugo Calle, que va a hablar sobre historia sociocultural de los partidos de Babahoyo, Baba, Pueblo Viejo y Palenque de la gobernación militar de Guayaquil durante el proceso histórico de la independencia española, mientras que Wellington Paredes nos va a hablar precisamente de qué es esto de 200 años de libertad, independencia y autonomía. Las personas que deseen participar podrán hacerlo mediante la red social Facebook, en el cual encontrarán el link para poder entrar a ver el programa totalmente gratis. Esto se dará del 27 al 30 de octubre. Así que amigos, amantes de la historia, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Las inscripciones al mini curso virtual Sostenibilidad de Museos, Innovando Prácticas y Aportando al Futuro se dictará del 17 al 19 de noviembre, de 10 de la mañana hasta las 11 horas y 30 minutos. Las inscripciones se cierran el 30 de octubre. Último mini curso de la serie de capacitaciones virtuales promovidas por Ibermuseos en respuesta a la pandemia del COVID-19. Sostenibilidad de museos, innovando prácticas y aportando al futuro. Se destina a profesionales de museos interesados en explorar cómo potenciar la sostenibilidad como práctica interinstitucional de los museos. A partir de experiencias específicas de la región iberoamericana y de la mano de especialistas de Inglaterra, Portugal, Brasil y México, los participantes reflexionarán sobre cómo movilizarse en la búsqueda de la sostenibilidad en las cuatro dimensiones adoptadas por Ibermuseos: ambiental, economía, cultural y social, utilizando el marco conceptual común en sostenibilidad. Como guía, el minicurso se centrará en compartir ideas e iniciativas como primeros pasos para acelerar la capacidad de los museos de involucrar en prácticas más conscientes, ciudadanas y responsables, iniciando en su territorio y en el mundo. Este curso está destinado a directores responsables de las áreas de administración, montaje y exposiciones, curaduría y educación de museos de la región iberoamericana. El curso se desarrollará durante 3 días en sesiones virtuales de 90 minutos, totalizando 4 horas 30 de duración. La programación se estructura en una sesión teórica conceptual y 2 sesiones con la presentación de casos prácticos impartidos en esta ocasión por profesionales expertos en Inglaterra, Brasil, España, México, Portugal y Uruguay. El objetivo de realizar este evento es abordar los conceptos teóricos claves sobre la sostenibilidad de los museos en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, además de reflexionar acerca de las posibles acciones para trabajar hacia una sostenibilidad institucional, además de abordar las 4 dimensiones de la sostenibilidad para dar a conocer experiencias exitosas de los museos iberoamericanos en la materia y brindar herramientas teóricas, metodológicas relacionadas con los procesos de sostenibilidad de museos. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta el Jueves Cultural junto al artista Carlos Grijalva en homenaje al Día del Pasillo Ecuatoriano este 29 de octubre a las 8 de la noche. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junto con el auspicio de la Asociación de los Trabajadores de la Pontificia Universidad Católica, presentan un concierto en homenaje al Día del Pasillo Ecuatoriano. Un show musical que no te puedes perder, con un artista ecuatoriano reconocido y de larga trayectoria en el mundo de la música, Carlos Grijalva. La cita será el jueves 29 de octubre a las 20 horas por Facebook Live y puedes inscribirte para asistir virtualmente a este maravilloso concierto llenando un formulario que se encuentra en la página oficial de Facebook del Museo Will Bauer y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, que los encuentras como @centroculturalpuce. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador te invita este jueves 29 de octubre al concierto con Carlos Grijalva, un artista ecuatoriano reconocido y de larga trayectoria en el mundo de la música. Es importante que para participar en el evento te inscribas en el link que se encuentra en la plataforma de Facebook. Recuerda, Jueves Cultural con Carlos Grijalva, este 29 de octubre a las 8 p.m. ¡Anímate! Solo faltas tú. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Este año se presentará una nueva edición del festival FF Motor del Cambio. Esta vez será presentado en modalidad virtual y se lo celebrará del 16 al 22 de noviembre. Haciendo honor a su eslogan, el festival Triple F Motor de Cambio llega en formato virtual a su 16ª edición, adaptándose a la nueva normalidad que ha impuesto la inesperada pandemia. Sus actividades de acceso libre se realizarán del 16 al 22 de noviembre. Las actividades académicas como talleres, seminarios y asamblea se realizarán del 16 al 20 de noviembre, presentando los shows de los grupos provenientes de Ambato, Quito, Tulcán, Cayambe en Ecuador y Berlín, Alemania, Quebec, Canadá, Río de Janeiro, Brasil y Formosa, Uruguay, los días 21 y 22 de noviembre del 2020. Por las redes sociales del festival y de sus aliados como la Fundación Teatro Nacional Sucre y Manzana 14 de la Universidad de las Artes. Hay que recordar que este festival independiente nació en el año 2003 y se ha mantenido con el tiempo, a pesar de los altos y bajos. Su persistencia es motivo de admiración y respeto, pues pocos proyectos culturales en el Ecuador han resistido tantos cambios, lo cual demuestra cómo la organización ciudadana puede sobrevivir a cualquier inconveniente, ya sea político, social o de salud pública. Para cumplir con la agenda del emblemático festival, los organizadores han realizado varias alianzas, contando con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ADIMI, SACIN, REDMI, UARTES, MZ14, Interactos, OpenLab y, por supuesto, los artistas locales, nacionales e internacionales, que son la razón de su existencia. Además, este año son parte de la agenda Circularte, la feria cultural más importante de Latinoamérica. Y gracias a esto, el seminario internacional tendrá expositores y talleristas de destacada trayectoria. Gabriel Roldós, representante de comunicaciones para el festival CITF, nos comenta lo siguiente. La música, el arte y la cultura no se detienen. En el Festival Triple F 2020, Festival Triple F 2020, esta vez en edición online, del 16 al 20 de noviembre, participa en los eventos teóricos del Triple F y el 21 y 22 de noviembre, disfruta desde casa a través de nuestros canales oficiales de forma totalmente gratuita de los conciertos de Tanque, Ricardo Tita, Don Bolo, Taita, Pichirilo Radioactivo, Mundo, La Mafia Andina, Parca, Sir, Pato Romo, Huayna Nai, Itecus, El Efecto desde Brasil, Gavilla Changoreta desde Colombia, Joe Lebon desde Alemania, Geraldine desde Canadá, N.D. Ramírez, Argentina, Freddy Vallejos y el ensamble MMAT de la UARTES. Somos Festival Triple F, Vanguardia 2020. La música no se detiene. Te invitamos a que seas parte de estos eventos. Y recuerden, amigos, que pueden encontrar más información y participar de este maravilloso festival a través de todas las plataformas de Festival Triple F, Motor del Cambio, que los encuentran como @festivalfff en Facebook e Instagram y su página web como www.festivalfff.org. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. Y la información de la casa nos trae que la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, se apoya en diferentes criterios para la salvaguarda del patrimonio. La convocatoria virtual contó con la participación de diversos expertos culturales. Queremos, a través de esta jornada, a través de esta tertulia cultural, recoger ideas del marco de circunstancias en que nuestros amigos viven a nivel de país en la gestión cultural. Recoger esas ideas, ese pensamiento, recoger las herramientas que pretenden o pretendemos utilizar para trasladarlos al pensamiento de la generalidad de la patria. Toda nuestra patria es rica en patrimonio, pero ese patrimonio, por los niveles de organización, por situaciones presupuestarias, por los efectos de la globalización, están en significativo riesgo de perderse. Esta es la motivación que ha llevado a que Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, lleve a cabo el simposio Desafíos para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el que participaron expertos en gestión y dirección cultural del país. El primero en exponer fue Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cañar, quien expresó su preocupación por la pérdida del patrimonio de su cultura, la Cañari, que en milenios de vida ha demostrado un extraordinario potencial. El pueblo Cañari, voy a hablar muy sustancialmente, es el pueblo de mayor desarrollo de lo que hoy conocemos como el Ecuador. No hay otro pueblo que se parezca en esto a los Cañaris. Los Cañaris tuvieron una gran penetración cultural en su arquitectura, en sus ritos. Es una invención de ellos, la taptana, que es una tabla numérica para realizar las cuatro operaciones matemáticas. Y esto tiene una vigencia de aproximadamente entre 935 y 100 y 180 años antes de Cristo ya apareció la Taptana, que además de ser una tabla de operaciones matemáticas, también era un símbolo cultural. Los cañaris hicieron su calendario astronómico, el calendario solar, el que precisamente les permitía la siembra y la cosecha, tenía dirigido a ese mundo. En fin, y los tejidos de los cañaris que simbolizan su cultura, y al hablar de sus tradiciones, de sus ritos, precisamente está el Tundunchil, que es un baile muy tradicional, que obviamente se ha ido perdiendo. De su parte, Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, señaló la importancia que ha tenido en el tiempo el teatro en el desarrollo de los pueblos, lo que lo constituye en sí un patrimonio. Detrás de la formación de nuestros teatristas está la problemática de nuestros pueblos y el cúmulo de procesos que en el ámbito cultural y estético se vienen dando desde distintas corrientes, pero fundamentalmente desde haber recuperado la memoria y haber constatado la vigencia de un sistema que nos tiene sometidos. No pretendemos decir que el teatro produzca cambios y haga las revoluciones. Solo los pueblos hacen las revoluciones. Pero sí, el teatro contribuye a esos logros. De su parte, Fernando Salme, coordinador del Museo de Arte Colonial de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, hizo un rastreo histórico en torno a la salvaguarda de los patrimonios en el mundo, partiendo de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos bienes culturales corrieron el riesgo de desaparecer. En el caso particular ecuatoriano, su disertación habló sobre la poca valoración a la creatividad cultural nacional y dijo que existe una deuda pendiente en el sector cultural para integrar una visión inclusiva de un trabajo arduo que fomente el aprecio por lo propio, la confianza en la riqueza del país y la valoración de la capacidad creativa. Para los apasionados por el baile y en particular por los géneros de la salsa y la bachata, la Casa de la Cultura Ecuatoriana apertura desde el pasado viernes clases demostrativas gratuitas a través de la plataforma Zoom. Durante 3 horarios usted puede sumarse y aprender de salsa style, bachata style y la salsa desde cero. Nuestra compañera Aileen Minaya nos cuenta más sobre este tema en la siguiente nota. El pasado viernes 23 de octubre se llevó a cabo las clases gratuitas demostrativas del curso de salsa y bachata, que fue organizado a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actualmente se encuentran desarrollando todos sus talleres de manera virtual a través de la plataforma de Zoom y sin ninguna restricción de edad. Julio Benítez, artista independiente, nos menciona lo siguiente. Tenemos cursos que estarán por empezar la próxima semana para personas que deseen empezar desde cero. Y también tenemos cursos que son gente que ya va trabajando 1 o 2 meses para quien ya tiene nociones y quiere integrarse a un grupo que ya está un poco más avanzado. El objetivo principal es cultivar la cultura de la danza en todo el Ecuador. Antes de la llegada de la pandemia, al público que se dirigía era netamente a Quito. Sin embargo, ahora se han visto en la necesidad de seguir con sus clases, pero de manera online. Y gracias a esta nueva modalidad, han podido llegar a muchas más provincias. Es un placer para la Casa de la Cultura Ecuatoriana poder organizar este tipo de talleres abiertos al público a través de clases online. Tenemos clases para toda edad, también estamos organizando talleres para niños, para adolescentes, para la tercera edad, de todo lo que es ritmos tropicales, tango argentino, y también estamos organizando otro tipo de talleres como de guitarra, etc. Será un placer para nosotros poder atenderlo, si es que se comunica con nosotros. Si gustan participar de más talleres, pueden comunicarse al 098-59-65-580. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, informa Aileen Minay. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra.